FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en la 90.1. Te anunciamos que tenemos la confirmación por parte del juez de paz Radrizani que va a venir a los estudios de la 90.1 alrededor de las 15:30 horas para consultarle sobre la auditoría que hizo que se removieran de los cargos a dos funcionarios del juzgado de paz de Moreno. Para tener más información, va a venir a los estudios el letrado para preguntarles respecto a ese tema en concreto y otros que hacen a su función. Los teléfonos están abiertos, así que podés comunicarte con la 90.1 y si tenés alguna inquietud, nosotros la tomamos y se las preguntamos, porque según lo que nos confirmó, a las 15:30 estaría visitándonos en los estudios de la 90.1 el juez de paz Juan Francisco Radrizani. Por eso te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmoreno.com.ar. Ayer fue una extensa sesión en el Consejo Deliberante y con un extenso debate de por medio y con la firme decisión del Poder Ejecutivo y el bloque Frente Justicialista para la Victoria de aprobar la prórroga del contrato de la empresa El Trébol. La mayor empresa privatizada que se llevará aproximadamente en los próximos 3 años más de 100 millones de pesos. Vamos a escuchar rápidamente un extenso trabajo de edición por parte de nuestro compañero Rubén Bustamante de lo que dejó la sesión en el día de ayer cuando la secretaria del Consejo Deliberante, María Inés Sola, leía el expediente que le da una próloga a la empresa El Trébol y aumenta el cobro que tendrá esta empresa por la recaudación de basuras. La ordenanza municipal sobre prórroga del contrato de concesión de los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos y servicios opcionales, el CEO, cuyo proyecto de crecimiento. El honorable Consejo de Granja, en uso de sus atribuciones legales, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo 1. Dispone que la prórroga del contrato de concesión de los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos y servicios opcionales que fueron adjudicados mediante el dictado de la ordenanza número 830/01 de conformidad con lo que resulta con las actuaciones sobrantes en el expediente número 4078-42629 de 3 de 2000. La prórroga dispuesta será por 3 años teniendo como fecha de inicio el día 12 de julio del año 2010 a las 0 horas y concluyendo el día 11 de julio del año 2013 a las 24 horas. Artículo 2. Facúltase al Departamento Ejecutivo para suscribir el contrato ampliatorio correspondiente y para fijar las rutas, frecuencias y zonas a servir, en un todo de acuerdo con las necesidades que surjan del servicio. Vamos a escuchar la palabra del presidente de la Comisión de Asuntos Legales, Damián Contreras, del Frente Justicialista para la Victoria, de ese bloque, que defendía el proyecto del Poder Ejecutivo, en donde él sostiene y va a sostener que la medida contempla y respeta los tiempos políticos y legales. Escuchamos a Damián Contreras en el día de ayer, en esta sesión, con un extenso debate de distintos bloques respecto al contrato de la empresa El Trébol. Creo que como corresponde en calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Legales, nuevamente, públicamente pedir la disculpa en el caso a los miembros de la Comisión, ya que este expediente llegó al Consejo Legal del día viernes, un expediente con mucho cuerpo, un expediente de mucha importancia, y bueno, ya lo hemos hablado con el resto de los concejales y con los miembros de la Comisión, los tiempos siempre hacen de no se lo pueda analizar todo lo que cada uno de los miembros de la Comisión seguramente desearía. Así que hacer pública esta manifestación y este reconocimiento para los concejales integrantes de la Comisión. Vamos a escuchar ahora a continuación al edil Marcelo Argentino de la Coalición Cívica, que le responde a Damián Contreras en esta defensa que hacía de este proyecto presentado por el Poder Ejecutivo de Andrés Arregui respecto a la empresa El Trébol. Convengamos que sorpresivamente e intempestivamente, 9 meses antes de que venza el contrato, se propone una prórroga de 3 años. Lo que equivale a comprometer aproximadamente 10 millones de pesos del patrimonio municipal y significa el principal rubro de erogación, salvo salarios, del distrito, por lo cual toda reflexión, todo debate, todo análisis debe hacerse para que se tomen todos los recaudos para no equivocarnos al momento de prorrogar o no un contrato de esta magnitud. El lunes 23 de noviembre, es decir, con posterioridad a que los señores concejales firmaran el dictamen, o sea, había sido firmado, según aparece, el 20 de noviembre, participamos de una reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto convocada para que el señor Secretario de Economía y Hacienda, doctor Martinelli, informara, entre otros temas, los alcances del presupuesto próximo a tratar. Llamativamente, ni el señor Secretario, ni los señores concejales del bloque mayoritario que firmaron el dictamen, hicieron referencia alguna al tratamiento inminente de la prórroga del contrato de recolección de residuos que sería en la sesión del día de hoy. Yo tengo que dudar respecto de por qué no se nos informó de esto en la reunión, cuando en una charla, creo que yo creía franca, yo creía abierta con el secretario de Economía, le planteé y reflexioné con él el impacto que significaba el monto del contrato de recolección de residuos. Y justamente el tema derivó sobre esa problemática, la de recolección de los residuos y el costo de esto. Y no se dijo ni una palabra sobre que en la sesión del día de hoy se iba a tratar la prórroga del contrato. Cuando, reitero, había firmado un dictamen de comisión con fecha 20. ¿Por qué no se informó? ¿Qué había que ocultar? ¿Por qué el silencio del secretario de Hacienda? Se le preguntó concretamente sobre este tema. Marcelo Argentino va también a mencionar que tiene dos carillas este proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y que lo analizaron y no descartan presentarse en la justicia, pero vamos a escuchar cuando habla de este dictamen que tienen dos carillas presentado por el Poder Ejecutivo Municipal. Lo mucho más llamativo, raro, sospechoso es leer la opinión técnica del señor Secretario de Obras y Servicios Públicos. Tuve oportunidad de verlo esto porque, por gentileza de la gente del bloque ProBus que tuvieron en su poder el expediente, pude sacar alguna información del mismo, porque el expediente yo jamás lo tuve en mi poder. Y yo no puedo entender que el secretario de Obras y Servicios Públicos considere que solamente hay dos opciones: prorrogar el contrato o dejar sin efecto el contrato. Esto no resiste más mínimo análisis. Obviamente que hay muchas más opciones. Desde el Gobierno Nacional se está en plena revisión de las privatizaciones. Se están analizando alternativas de prestación de servicios públicos que no sean necesariamente en forma privatizada, sino a través de cooperativas, a través de trabajo mixto o la recuperación del servicio público propiamente por parte del Estado. Hay un dictamen de dos canillas en los que no se hace ninguna reflexión respecto de alternativas posibles para semejante tema. 30 millones de pesos, 30 millones de pesos. Sigo leyendo y me encuentro el dictamen del doctor Stedman, un abogado administrativista que respeto por mayúscula. Dice que dos carillas de dictamen es un pormenorizado, un detallado análisis de la situación. No lo puedo creer. Un análisis de un contrato. El expediente tiene 2.800 y pico de folios. En dos carillas se hace el informe técnico sobre él. El dictamen del señor asesor letrado o procurador, no sé cómo es el cargo acá, dice que la propuesta de prórroga que hace la empresa no se encuentra acreditada a la personería del que la pide. Argumento similar al que nos llamó o nos llevó hoy en el debate, en la charla parlamentaria, a considerar que era necesario que volviese a comisión el expediente de otro contrato que se iba a analizar hoy, porque faltaba justamente acreditar la personería del que pedía la prórroga. Acreditar debidamente. No está acreditado. Yo me pregunto, ¿qué necesidad de hacer todo esto así? ¿Por qué tenemos que llegar a esto? La concejala Mieva, con mucha razón, dijo: todos queremos un Moreno mejor. Todos queremos un Moreno mejor. ¿Esto tiene que hacerse así? ¿Tenemos que decidir por 30 millones de pesos en 24 horas? Los señores concejales del bloque mayoritario, ¿tuvieron tiempo para reflexionar acabadamente y analizar esto? Pero más me pone en duda es que cuando tengo la posibilidad de encontrarme cara a cara por gestión de la presidenta del bloque, de la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con el responsable del área, no nos dice nada. ¿Qué es este cuerpo para el Departamento Ejecutivo? ¿Alguien al que no hay que decirle las cosas? Claro y conciso, el edil Marcelo Argentino de la coalición cívica, cuando subrayó que en esta prórroga que se pide no está acreditada la personería de la empresa. Por eso pedían que vuelva el expediente a analizarse. Marcelo Argentino también anunció que de aprobarse la prórroga, tal como envió el proyecto del gobierno de Arregui, podría iniciar acciones en el ámbito judicial. Lamento profundamente todo esto. Por supuesto que hago las reservas jurídicas del caso para hacer las acciones legales que correspondan si esto no tiene explicación. Esto necesariamente requiere una explicación fundada y debida. Si no la conseguimos, si este expediente queda y se aprueba como una cosa más, lamentablemente tendremos que recurrir a otras instancias para saber qué pasó y por qué esto se tramitó de esta manera. Inmediatamente, Damián Contreras, el presidente de la Comisión de Asuntos Legales, le responde a Marcelo Argentino y menciona que todo está en tiempo legal y político. Escuchamos al edil contestándole al concejal de la coalición cívica. Quería manifestar que este expediente, según mi apreciación, realmente tiene un tiempo legal y un tiempo político. Y en los dos estamos, o sea, satisfechos. Y voy a tratar de explicar por qué. Esta concesión que fue dada por la ordenanza del 2001-830 y que tiene validez, como se decía en los vistos y considerando, por 9 años, eso quiere decir que estaría venciendo día 11 de julio del 2010 a las 24 horas. En la cláusula del punto 1.1.8 del pliego de licitación, el artículo 231 de la ordenanza de la Ley Orgánica de Municipalidades, dice muy claramente, el artículo 231 dice que el término de las concesiones, de la Ley Orgánica de las Municipalidades habla, el término de las concesiones no será superior a 30 años. Al vencimiento de este plazo, con acuerdo de las partes, podrán ser prorrogadas por sucesivos periodos de 10 años cuando el contrato original fuera de 30, y de un tercio del tiempo primitivamente convenido cuando la concesión haya sido otorgada por menos de 30 años, que es el caso de este expediente. O sea, este expediente, o sea, como decíamos, que obtuvo, que tiene una licitación por 9 años, quiere decir que el tercio serían los 3 años, que es la prórroga del proyecto de este convenio. Sigue el artículo 231 y dice que la municipalidad expresará su consentimiento a la prórroga mediante el voto de la mayoría absoluta del Consejo y nunca antes del año de la fecha de vencimiento de la concesión. Nunca antes del año de la fecha de vencimiento de la concesión. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos a 6 meses, o sea, estamos dentro de los plazos legales, se podría haber hecho hace 6 meses atrás este mismo procedimiento. O sea que desde el punto de vista legal, creo que, o sea, estamos dentro de que dentro de lo que el pliego establecía originalmente allá en el 2001 y dentro de lo que el artículo 231, reglamento de la Ley Orgánica de la Municipalidad, le permite a esta gestión. Estás imaginando otro lugar. estás juntando información, estás queriendo ser otro. Existe un cielo y un estado de coma. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Continuamos en Nunca es Tarde, en la 90.1, Radio Recuperada. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Para que te quede más claro toda la cobertura de lo que se escuchó hace instantes de lo sucedido en el día de ayer en el Consejo Deliberante, después del extenso debate, se aprobó la prórroga del contrato de la empresa El Trébol, en el que llevará aproximadamente 3 años de prórroga y se llevará a la empresa más de 100 millones de pesos. Mencionando el edil Marcelo Argentino, que tras bastantes vacíos de información en este proyecto de contrato de la empresa, podría iniciarse el bloque de la coalición cívica, acciones en el ámbito judicial al respecto a lo que se votó en el día de ayer. Hace instantes y en estos momentos, los trabajadores de una empresa de la ciudad de Moreno, una empresa internacional, Electra, está repartiendo volantes a todo aquel que pasa por la vereda, en el que menciona no cumple con la ley, tiene trabajadores esclavizados que trabajan 12 horas por día, no pagan los domingos y hacen discriminación sindical. Y están tratando de encontrar una respuesta a estos dos puntos fundamentales de reclamo. Por eso nos acercamos y volvimos a hablar con una de las trabajadoras que está luchando para ser escuchada en sus reclamos. Habló en el día de hoy con Recorte Informativo en un móvil realizado por nuestra compañera Cintia Medina. Y nuevamente volvimos a hablar con ella para saber si se había modificado algo desde la mañana hasta la tarde. Lo más evidente que pudimos percibir es que se levantaron las cortinas de la empresa para comenzar a atender al público, pero que no está ingresando la gente porque no lo permiten los trabajadores, sí los propios obreros que están dentro de la empresa para que cumplan horario. Escuchamos a Carolina hablando con nosotros y remarcando que esta empresa no está cumpliendo con la ley argentina. Te voy a preguntar tu nombre y apellido. Ok, Carolina Huerta. Carolina, ¿qué nos lleva a hacer esta movilización el día de hoy aquí en la República? Mira, informándole a la sociedad lo que ustedes están viviendo como trabajadores. Sí, exacto. O sea, es una situación que se repite desde que la empresa está en la Argentina hace casi 3 años. Hay un sector de la empresa, digamos, bastante golpeado en lo que es derechos laborales. Los chicos trabajan más de las 9 horas correspondientes, no les pagan extras. Los domingos no se los pagan doble, como dice ahora el acuerdo, digamos, de comercio. Les dan una moto para trabajar y no les pagan el mantenimiento de la moto ni combustible, lo tienen que pagar ellos de su bolsillo. Lo mismo que sufren una baja encubierta de sueldo, porque a pesar de estar a comisión, lo que hacen es subirle los objetivos para que no comisionen y cobren solamente el básico, trabajando más. Más allá de presiones, malas maneras, insultos, lo mismo que ese sector sigue cobrando sus haberes en forma semanal, cosa que acá en Argentina es quincenal o mensual, en eso la empresa no quiere ceder. Bueno, hoy están sentados conversando a ver si se puede llegar a un acuerdo. Sí, llegaron al Ministerio de Trabajo para denunciar lo que está funcionando? Sí, esto ya fue denunciado varias veces. Hace 2 semanas se firmó un acuerdo que la empresa no cumplió. Sí, se firmó el tema de las horas, de que los chicos trabajaran 9 horas, 5 días a la semana y un día de 4 horas y un franco, cosa que no cumplen. Los chicos siguen trabajando 6 días a la semana, 12 horas, sin ver, ninguna retribución adicional al recibo de sueldo. ¿Cuál es la situación respecto a los sueldos, como bien lo mencionabas? Teniendo en cuenta que estás describiendo el trabajo casi en negro que están haciendo, llevando a la práctica su trabajo diario, ¿cómo es la parte de los sueldos? Y la parte de los sueldos también tenemos varios reclamos en lo que es, la composición del recibo de sueldo. Más allá de que se paga todo en blanco, no está bien especificado, como dice la ley laboral, que tiene que ser el recibo de sueldo, ¿no? Con unidades, informando el monto a comisionar, o sea, para que el trabajador sepa bien qué es lo que está cobrando. O sea, acá no se sabe qué es lo que se cobra. Un mes se cobran 2.000 pesos, el otro mes 2.500 y el otro 1.500 y vos no sabés por qué cobraste eso. O sea, la empresa no te da ningún tipo de respuesta, ya se hizo varias veces el reclamo de que modifiquen esto en el recibo de sueldo y no lo hacen. Cuando ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con referentes de la empresa, ¿qué le decían ustedes? El diálogo estuvo cerrado hasta hace 3-4 meses que empezó a haber delegados en la empresa y recién ahí se empezó a abrir el diálogo. Hay una parte de la empresa, tengo que reconocer que responde, que es la parte de comercio, o sea, lo que son cajeros, vendedores y demás, esos reclamos, fueron hechos y fueron respondidos por la empresa. Cosa contraria es el sector de créditos y cobranza, que son los chicos que están en la calle. En ese sector no tenemos diálogo, por eso se llegó a esta medida. Teniendo en cuenta que ya tienen la experiencia del nuevo diálogo, de llevar esta medida, si no tienen respuesta en el día de hoy, ¿van a seguir? Sí, se sigue con la medida de fuerza hasta que la empresa ahora cumpla el 100% de las peticiones que tenemos. Hasta hace poco era decir, que por lo menos muestren una intención de cumplir. Ya llegamos a un punto que hasta que no se firme el acuerdo definitivo con que los chicos tengan las mismas condiciones de trabajo que el resto de los empleados, la medida de fuerza no se va a levantar. En el día de hoy las persianas estaban cerradas de la empresa, ahora se levantaron, ¿hay atención normal? Nosotros no vamos a, se permite el ingreso de los empleados para que puedan cumplir su horario de trabajo, pero no se permite el ingreso de los clientes, para nosotros la empresa no tiene que operar, esa es la orden que tenemos, hasta que no se firme el acuerdo no van a ingresar clientes. ¿Estiman que hoy se llegará a un acuerdo? Esperemos que sí, nadie nos gusta estar teniendo hacer eso, lo mismo los vendedores que pierdan comisión por no vender. Esperamos, queremos que se llegue a un acuerdo. De nuestra parte está el campo abierto a negociación, no encontramos lo mismo del otro lado. Si hay un cambio de actitud, sí nos sentaremos a dialogar y que esto cambie. Teniendo en cuenta el incumplimiento de lo pactado ya con el Ministerio de Trabajo, ¿ustedes van a hacer una medida legal frente a esa situación? Es que se va a llegar a un acuerdo y que se cumpla, para eso tenemos los medios de lo que es inspecciones, también estamos nosotros los delegados como testigos de que esto se cumpla. Donde no se cumpla alguno de los puntos firmados se volverá la medida de fuerza. Ya, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, Escuchábamos a Carolina, trabajadora de Electra, esta empresa que está reclamando que no está cumpliendo la ley laboral y que tiene los trabajadores esclavizados, que trabajan 12 horas por día, una metodología casi en negro, pero que están en la parte de sueldos en blanco, bien lo mencionaba esta trabajadora, pero subrayaba que nunca se sabe cuánto se cobra y no se explica por qué uno cobra más o cobra menos según los meses. Y que están pidiendo que se esclarezca esos elementos. Nuevamente los trabajadores frente a las puertas de una empresa, algo que está sucediendo ya en esta última semana en varios lugares, por ejemplo los trabajadores del supermercado del Chivo, este supermercado ubicado en la ruta 23 y Gaona, que continúan con la medida de fuerza en reclamo de la indemnización por despido de los trabajadores y aún no tiene respuestas de la empresa. Recordemos, oyentes, que se están realizando la toma de este centro comercial y se están sumando otras sucursales a este reclamo, que lo está llevando adelante el Sindicato de Comerciantes. También los trabajadores de la empresa Testé, Sociedad Anónima, instalaron una carpa frente al edificio de la firma, esto es, en Colectora Gaona, solicitando un recuadramiento salarial y gremial. Actualmente son choferes que transportan vidrios y se encuentran en el Sindicato de Comercio. Mañana vamos a escuchar los testimonios en Recorte Informativo de estas experiencias de protesta que están llevando adelante los trabajadores, como también en estos momentos los trabajadores de Electra, esta empresa ubicada en Bartolomé Mitre, en el centro de la ciudad, a media cuadra de la calle España. Y hablamos con un representante del sindicato de comerciantes que está acompañando a los trabajadores de Electra y que sigue los lineamientos del pensamiento ya vertidos en la 90.1 por parte de esta trabajadora de Electra, pero remarcándole qué sucede con el incumplimiento de la empresa, porque ya tenemos experiencias con lo sucedido en Kraft, por ejemplo, que se llevaba una conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, por parte de la empresa y por parte de los trabajadores, se llegaba a un acuerdo y luego se incumplía y se incumplen lo pactado. Esto, ¿cómo se hace? Bueno, nos mencionaba este representante que siempre tiene un final feliz las luchas que ellos llevan adelante y que esta no puede ser diferente. Pero que lo explique él. Escuchamos a este representante del Sindicato de Comerciantes hablando con nosotros hace unos minutitos nomás. Esto es material crudo, sin editar. Por eso vamos a escuchar lo que está sucediendo en la empresa Electra en el centro de la ciudad. No te voy a preguntar su nombre y apellido. Mi nombre es Santiago Chávez, pertenezco a la delegación Morón. Estoy como asesor gremial y bueno, estamos acá apoyando a los compañeros y luchando por una causa justa. ¿Esta situación que están denunciando los compañeros aquí en Moreno sucede también en Morón? Sucede en Morón, en Moreno, en todas partes. Es decir, la cuestión es que los empresarios no cumplen con las leyes y bueno, nosotros estamos para que se cumplan. Yo justamente ayer estuve en una convención que se hizo la Confederación de Trabajo y bueno, se habló que si ellos no cumplen con las leyes, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Debería controlar el Estado el incumplimiento de estas leyes por parte de las empresas, por ejemplo el Ministerio de Trabajo? Yo pienso que sí. Tendría que, bueno, el Ministerio de Trabajo tendría que tomar cartas en el asunto. Sabemos que siempre hay la desigualdad para los empleados y bueno, también conocemos también que las empresas hoy no están pasando por un buen momento, pero bueno, qué mejor que blanquear la situación de los que realmente trabajan. Además, lo que sucede, escuchando atentamente las entrevistas que veníamos realizando, es algo muy similar a lo que le sucedió a los trabajadores de Kraft, que hay pactos entre ambas partes, la empresa, los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, y luego no se cumplen. ¿Cómo ustedes llevan adelante esta lucha teniendo en cuenta los antecedentes de lograr acuerdos, pero que luego en la práctica no se llevan a cabo? Sí, en realidad los acuerdos son, se llaman fines de conflicto. Es decir, las empresas hoy lo que no quieren son conflictos. Nosotros vamos a tener conflicto con ellos cuando no cumplan con lo que pactaron. Los acuerdos se hacen como una formalidad nada más. De ahí hay empresas que lo cumplen y empresas que no. La situación que los lleva a hoy aquí, si no tienen respuesta, ¿van a seguir haciendo estas medidas? Nosotros con esta empresa y con muchas empresas más, siempre llegamos a un final feliz. Lamentablemente son empresas, tenemos empresas norteamericanas, mexicanas, chilenas en el país que bueno, que no vienen con antecedentes sindicales, entonces ellos son antisindicales. Nosotros lo que queremos es plantear desde acá, de la parte del empleado, el sindicalismo, que se respete con lo que se pacta nada más, cuando yo firmo un contrato de trabajo. ¿Se llegará a un final feliz, como bien lo mencionabas, en este caso puntual? Yo creo que ellos tienen que recapacitar y bueno, de que es Argentina esto. Y acá se tiene que cumplir con lo que dice. Pero como bien lo mencionas vos, es la Argentina y es un país donde no se cumplen las leyes. Sí, en eso, las leyes se cumplen, muchas leyes, las leyes se hicieron, pero bueno, lamentablemente nosotros tenemos hoy que luchar para que esto se logre, ¿no? Que las leyes se cumplan. Nosotros tenemos una juventud sindical muy, muy fuerte en ese. Nosotros arrancamos de padres laburantes, ¿no? O sea que sabemos de qué se trata. Ya, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias, ¿eh? Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. www.fmmoreno.com.ar

compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado. No subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogás. Recuerda tu pueblito y ese humilde viejecito que solías saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te libraron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. Continuamos en Nunca es Tarde, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmoreno.com.ar o escucharnos por internet en nuestro blog, pero podés ingresar a www.fmoreno.com.ar. Aparece la imagen de una torre Eiffel que se está construyendo, que es nuestra página de internet, y ahí le haces clic a la imagen y entras directamente al blog, donde no solamente podés escuchar la radio en vivo, sino que también podés bajar los programas de esta emisora, la parte informativa, la parte musical, la parte cultural, la parte latinoamericana, todo lo que intentamos llevar como mensaje en esta radio recuperada, que ya tiene 3 años y vamos por más. Nos llegaba un mensaje al 1561-0359, ya lo comienzo a buscar. Ahí entramos, ingresamos en esta computadora y nos corrigen, y muchas gracias por corregirnos. Nos menciona que no es el sindicato de comerciantes, sino, no se entiende, sino de empleados de comercio que están llevando adelante este reclamo en la empresa Electra en el centro de Moreno. Muchas gracias, Cristian, por estar del otro lado, y así se construye la comunicación. Después de terminar de realizar varias entrevistas y en espera de la ya confirmación de la visita del juez de paz Juan Radrizani a los estudios de la 90.1, nos comunicamos con él, dice que está en camino, que llegará aquí a Nunca es Tarde. Volvemos a repetir los teléfonos, 466-6559, o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 para las consultas que quieras hacer. En el día de ayer no solamente estuvo presente el extenso debate sobre la prórroga de contrato de la empresa de recolección de basuras El Trébol, sino que también se pidió la licencia por varios días del intendente Andrés Arregui. Coppola va a hacer una declaración frente a sus pares de lo que piensa de ese expediente mientras todos atentos lo escuchaban. Las palabras de Coppola se empiezan a transportar en la 90.1 de lo que sucedía ayer, lo escuchamos hoy. Coppola hablando del pedido de licencia del intendente o concejal Andrés Arregui. Una duda que me gustaría que el bloque oficialista la pueda aclarar para poder guardar la licencia, que es como corresponde por regla, porque en la última elección del día 28 de junio, por la lista 2, el señor Andrés Roberto Andrés Arregui ha sido candidato a concejal. Lo que sí queremos saber para aclarar esta licencia es si ya ha presentado la renuncia en la Junta Electoral, porque si no, no sabemos si va a ser intendente en ese momento o si va a ser concejal, y en caso que haya presentado, asumiría el concejal Mirko García. Luego nos gustaría saber esta información para poder aprobar la licencia, porque si no, habría incompatibilidad de funciones. Estaba bien presentadas las dudas que se le presentaban a Leonardo Coppola del Frente Unión Pro Boom, que mencionaba que no tiene claro si rechazó a Andrés Arregui su puesto de concejal elegido el 28 de junio último. Recordemos que en la extensa lista de ya los funcionarios públicos que rechazaron esta candidatura testimonial, es decir, llevar a la práctica su función elegida, no aparece el nombre de Andrés Arregui, por lo menos no en la fuente que estamos tratando de indagar para saber respecto a si ya la rechazó su puesto de concejal Andrés Arregui. Pero Rubén Mendieta, presidente del cuerpo, le contesta a Leonardo Coppola y dice lo siguiente. Cuando el intendente manda el pedido de licencia, que está en pleno ejercicio, y que también a partir del 10 de diciembre fue candidato al primer lugar, ya habrá cumplimentado todos los requisitos que entiendo, puedo decir, que marca la forma como para que pida la licencia como intendente. Por eso es que hoy estamos tratando lo mismo. Yo, si no, nos quedaríamos en más de la duda si esto es así o deja de ser así. Por eso digo, entiendo que debe estar cumpliendo todos los pasos de la ley como para que hoy esté este expediente tratado. Rubén Mendieta le menciona y le responde al concejal Leonardo Coppola su postura, ¿no? Se entiende que si está pidiendo la licencia hacia lo que está solicitando el intendente Andrés Arregui, se da por entendido que rechazó su parte de concejal. Lo que se remarca en esta situación es que no hay todavía un marco legal que diga que lo rechazó. No hay una presentación por parte que se diga que ha dicho que no. Lo cierto es que ayer no solamente se trató el expediente del trabajo de la empresa de recolección de basuras El Trébol, sino que también el pedido de licencia del intendente Andrés Arregui, que aún no está claro si es concejal. Recordemos las elecciones del 28 de junio, que había sido presentado como candidato a concejal. Ya otros intendentes rechazaron su cargo. Y bueno, y el más visible entre ellos es el gobernador Daniel Scioli y de la actriz Nacha Guevara, que también lo rechazó estas semanas. No se sabe mucho, pero bien lo mencionaba Mendieta, que se da por entendido que ya lo rechazó. Se habló mucho el 28 de junio de la falta de diálogo y de falta de comunicación con la comunidad. Sería importante que se comunique a la comunidad el rechazo a ese cargo de parte del intendente Andrés Arregui. Continuamos en Nunca es Tarde, en la 90.1 Radio Recuperada. Eu não gosto do bom gosto. Eu não gosto de bom senso. Eu não gosto dos bons modos. Não gosto. Eu não gosto do bom gosto. Eu não gosto de bom senso. Eu não gosto dos bons modos. Não gosto. Eu aguento até rigores, eu não tenho pena dos traídos. Eu hospedo infratores e banidos. Eu respeito conveniências, Eu não ligo pra conchavos. Eu suporto aparências. Eu não gosto de maus tratos, mas o que eu não gosto é do bom gosto. Eu não gosto de bom senso. Eu não gosto dos bons modos. Não gosto. Eu aguento até os modernos e seus segundos cadernos. Eu aguento até os caretas e suas verdades perfeitas. O que eu não gosto é do bom gosto. Eu não gosto de bom senso. Eu não gosto dos bons modos. Não gosto. Eu aguento até os estetas. Eu não julgo competência. Eu não ligo pra etiqueta. Eu aplaudo rebeldia. Continuamos en Nunca es Tarde, en la 90.1 FM Moreno. Y como lo decíamos al inicio del programa, y agradecemos su compromiso a la palabra y de estar aquí en los estudios de parte del juez de paz, Juan Francisco Radrizzani, que desde ya muchas gracias por estar aquí en los estudios, porque queríamos saber, una de las consultas que queríamos hacerle es respecto a lo que ya hace dos semanas corrió muy fuerte el rumor y después se hizo información de la auditoría que hay en el juzgado de paz. Si nos puede dar información de quién la llevó adelante, si existe esa auditoría. Buenas tardes a todos. Sí, existe la auditoría, pero hay que desmitologizar la cuestión. Cualquier empresa seria tiene auditorías pedidas por la misma empresa. La Corte Suprema, bajo ese aspecto, es también una empresa seria, y que haya auditorías es más común de lo que se sabe. Lo que pasa es que en Moreno es la primera vez que hay una auditoría total. Ustedes saben perfectamente que hay auditorías de tipo contable por un tema específico, con el balance de fin de año y demás en las empresas, o hay una auditoría total en donde se investiga todo. Hay diferentes tipos de auditorías. La que se está haciendo en mi juzgado en este momento es una auditoría prácticamente total. No es solamente el balance de fin de año o el trabajo de seis meses o cosas semejantes, que también se hacen. Esa situación es común dentro de la justicia, solo que en Moreno soy el único juez, al menos con 140 y pico de años de antigüedad en el juzgado. No estoy yo desde entonces, uh-huh, obviamente, pero hace 140 y pico de años. Y que yo sepa, es la primera vez que hay una auditoría total. Pero dentro de la provincia de Buenos Aires es común que haya ese tipo de cosas. La auditoría total muchas veces representa el, digamos, traslado provisorio de personas importantes dentro del funcionamiento del juzgado. Ese traslado no es una sanción. Ese traslado es simplemente la voluntad de la Corte de que no haya gente que pueda interferir en el trabajo de la auditoría. Yo trabajaba alguna época en el Chase Manhattan Bank, cuando trabajaba en Buenos Aires, cuando estaba abierto a Buenos Aires, y en algún momento hubo una auditoría parcial sobre un sector que era el que yo trabajaba, y a mí me dijeron que me fuera por una semana o dos semanas, que ellos me volvían a llamar. Yo me fui, cobré mi sueldo y todo el tiempo contentísimo de que no fuera a trabajar. Es decir, me interesaba trabajar, pero no era un castigo ni era nada, es lo normal en cualquier auditoría. Y eso es lo que está pasando con el secretario y el prosecretario, que en este momento no están concurriendo simplemente porque la auditoría de parte de la Corte quiere que no estén en el juzgado. ¿Y qué presentó la auditoría? Porque usted mencionaba que es una auditoría total, ¿no?, que se está presentando en este juzgado, para entender cómo se lleva adelante esta auditoría que remueve del cargo, como usted lo menciona, a dos funcionarios. Perdón, no remueve del cargo, los traslada provisoriamente, los traslada por el plazo de 90 días. Están trasladados, o sea, no están cesanteados, no están, uh-huh, sin cobrar su sueldo ni su aguinaldo y lo que sea. Están trabajando, uh-huh, simplemente que por uno, dos, tres meses van a estar trabajando en otro lugar de la provincia de Buenos Aires y no en mi juzgado. Eso es común en cualquier auditoría, hay que desmitologizar el tema, se hace un ruido bárbaro, pero es una cosa más común de lo que se cree. ¿Quién lo pide? La Corte lo pide. La Corte decide de repente, por cualquier comunicario, por cualquier situación que haya podido haber o que no haya podido haber, la Corte soberana y lo pide, y punto. ¿Y cuál es el argumento de la Corte para trasladarlos a estos dos funcionarios? Le repito, yo trabajaba en un banco internacional, no había ningún argumento que yo no tuviera, tuviera. ¿Pero algún argumento debe haber? No, no hay argumento. Simplemente el auditor prefiere que no haya tal y tal funcionario dentro del juzgado. Me podrían haber dicho a mí, señor, por un mes no venga, estamos haciendo la auditoría. No hay ninguna presunción en contra de nadie por el solo hecho de que se le diga, por ahora no venga a trabajar. ¿Esto había sucedido años atrás no, en el juzgado de paz? No, le digo, repito, la primera vez en 145 años, creo que ya estamos, de historia del juzgado de paz, yo no supe nunca que hubiera habido una auditoría de este tamaño. ¿Y no lo sorprendió a usted que después de muchos años que nunca sucedió aquí en Moreno, suceda esta vez? Yo sé que han sucedido auditorías de este tipo en otros tribunales de la provincia de Buenos Aires y que algún día me toque a mí no me sorprende en especial. No me simpatiza que de repente tenga toda la corte mirando lo que yo hago. No me molesta tampoco, porque lo que yo hago es transparente. Yo, como le dicen los chicos, lo mío no solo es público, sino repúblico. Los chicos siempre usan el re como reafirmativo. Y yo, francamente, considero que lo que yo hago no es público, es repúblico, y me siento muy honrado de ser republicano. Frente a lo que usted está mencionando, vienen algunos interrogantes. Primero vamos a mencionar los nombres de los funcionarios que fueron llevados a otro juzgado. El doctor Marchello y el doctor Cabret. ¿A dónde están ellos trabajando ahora? Yo, francamente, no tengo certeza. Tengo entendido que al doctor Cabret le han pedido que fuera a La Matanza a partir del lunes que viene. No sé dónde le han pedido que fuera al doctor Marchello, sí le han pedido que fuera puntualmente a algún lugar. ¿Y quién lo está reemplazando ahora en sus funciones aquí en Moreno? Exactamente, en la función del secretario, la Corte me pone un secretario de la Corte. O sea, hay secretarios volantes que en situaciones de auditoría mandan ellos mismos un secretario a suplir al secretario que momentáneamente se traslada. Y dentro del cargo de Cabret, por disposición de la Corte, puse a otra empleada que estaba en el juzgado, que momentáneamente o interinamente hace las veces de secretario de auxiliar letrado. Para que se entienda y los oyentes puedan entender estas funciones públicas, porque es una institución pública, claro, lo que usted está llevando adelante, ¿qué funciones llevan estos funcionarios? Bueno, son prácticamente los responsables de toda la parte administrativa del juzgado. De manera que un montón de cosas administrativas son responsabilidad de ellos. No quiero decir todo el listado porque es una enormidad de cosas, pero esas son las cuestiones que generalmente producen las auditorías. Ver si se están llevando bien los papeles, los libros, si tal libro está al día, si tal otro no está al día, si los expedientes están al día, si no están al día. Alguna vez averiguan también sobre el contenido de las sentencias. A mí prácticamente, por ser juez, no me pueden sancionar por el contenido de las sentencias. Podrían apelarse, porque mis sentencias son todas apelables, y la Cámara las podría corregir en caso de que fuera necesario. Yo llevo casi 15 años en el juzgado. Se han apelado enormidad de sentencias, se han modificado por parte de la Cámara enormidad de sentencias, aunque gracias a Dios debo decir que las sentencias que hacíamos trabajando conjuntamente con los dos secretarios, son muy pocas en proporción a la cantidad de sentencias que fueron apeladas. Es cierto, cuando usted lo menciona, que no hay que hacer una amplitud de lo que está sucediendo, ¿no? Pero sorprende que haya sucedido esta auditoría cuando su nombre estuvo en los grandes medios masivos respecto a desalojos, por ejemplo, en el barrio 2000, con el comedor que estaba a cargo de la mujer de Néstor Segovia, este trabajador del subte, y luego de también otros desalojos aquí en el distrito de Moreno. ¿No lo unifica usted a ese hecho? Para nada, porque la presencia de la auditoría en mi juzgado habrá empezado creo que hace 2 meses, cuando todavía ninguno de estos hechos, que los hice estando la auditoría en casa, se evitaron y se impidieron. Los hice en ese momento. O sea, no tiene nada que ver. Es primero la auditoría y después el tema de Segovia o el desalojo en 25 de mayo. No tiene nada que ver. Respecto a, como usted lo mencionaba, esos últimos dos casos, pero vamos a trasladarnos a 25 de mayo, más correctamente el barrio La Esperanza 2. Sí. ¿Qué lo lleva a usted tomar esa causa? ¿Qué elementos judiciales lo lleva para ordenar la orden de desalojo? Curiosamente, en ambos casos son desalojos civiles, es decir, hay un planteo de desalojo, hay un traslado a la otra parte que contesta o no contesta, hay pruebas que se presentan de un lado y del otro o no se presentan de uno de los dos lados, hay una sentencia que se queda firme una vez que se fue notificada y no se apela, y una vez que está firme la sentencia, sale el desalojo. Más seguridad jurídica que esa, imposible. No es un tema contravencional que podría tener una mayor celeridad por un lado y mayor inseguridad jurídica por el otro. En ambos casos, estos últimos que generaron tanto revuelo, yo digo gracias a Dios, fueron sentencias civiles con procesos absolutamente garantizando la seguridad jurídica de todas las partes. Lo que se menciona por parte de los ediles que se presentaron en el predio y tratando de encontrar respuestas a 200 familias que están, y ahora están algunas siendo trasladadas a otro lugar, por ejemplo el barrio Los Hornos, es que no hubo de alguna manera o no hay articulación para trabajar correctamente, que los sorprende a ellos mismos también a veces las órdenes de desalojo. ¿Quiénes son los ediles? Los concejales. Ajá. Yo no tengo por qué avisar a los concejales absolutamente de mis actos, como los concejales... ¿Y a las instituciones públicas, por ejemplo, la gestión del hábitat? Cuando se hace un desalojo, generalmente se pide la ambulancia por el caso de que hubiera algún enfermo, se pide a la perrera en caso de que hubiera perros, se pide a la gente de minoridad para que estén atentos si hay algún problema de menores. Y en el caso específicamente del barrio La Esperanza, tres veces previamente al último desalojo, al momento efectivo del desalojo, se les había notificado de que ese desalojo se venía. O sea, no pueden alegar de ninguna manera ignorancia de que lo que estaba pasando. Evidentemente lo que se ve cuando uno se acerca a hablar con los vecinos es que hay un gran negociado de tierras en el distrito de Moreno y, por ejemplo, se visualiza el abuso que hay quizás de la necesidad de la gente de tener un techo y que se le vende por un costo que pueden pagar una tierra que luego van a tener la orden de desalojo. Usted en un medio de televisión local mencionaba que hay punteros políticos que manejan estas tierras. ¿Puede ampliar ese concepto aquí? Yo le repito, lo que dije el otro día, no sé en qué otro medio, pero era acá ciertamente. A ver, los lotes en Moreno... promedio, yo diría que no hay un solo lote de 300 metros, que es la medida estándar de los terrenos, que valga menos de 10, 15 mil pesos. Hay punteros políticos que se dibujan de defensores de los derechos humanos, que negocian, sobre todo con los extranjeros, y pienso en paraguayos, bolivianos y peruanos. Les venden a esta gente que llega migrando de sus países por tener una situación de pobreza, les venden terrenos que ellos dicen que son fiscales. Repito, en Moreno no hay terrenos fiscales. Los terrenos todos son de un dueño o de otro dueño o de un tercer dueño que los atiende o no los atiende, que paga impuestos o no paga impuestos, pero tienen dueño. Le venden terrenos que están atrasados en el pago de impuestos, que tengan algún, que les ha crecido el pasto y no lo han cortado y demás. Se los venden como fiscales, es decir, como si estuvieran operando a favor del municipio, que es el dueño de los terrenos fiscales. Le venden terrenos en 6 mil pesos, que para cualquier ciudadano boliviano, peruano o paraguayo es una enormidad. Son más de 1.500 dólares. Para nosotros es una enormidad, para la gente sencilla es más enormidad todavía. Esos terrenos que valen 15 mil o 12 mil o 10 mil o más para arriba, se venden a mejor precio, es una ganga y mucha gente por la necesidad de la tierra la compra. Después viven un tiempo ahí. Y cuando amenazan con el peligro de que sean desalojados, vuelven estos famosos defensores de ciertos derechos humanos, no digo de todos los defensores de los derechos humanos que sean así, digo de algunos que se dibujan de esa manera, se disfrazan de esa manera, y les piden plata para darle al juez para que no los desaloje. De manera que hacen una nueva colecta encima de los 6 mil pesos que ya les cobraron, les piden, no sé, 1.000 pesos, 500 pesos, 800 pesos, que es para el juez. Como esa plata, gracias a Dios, nunca llega a mí, ni lo intenten, porque se los voy a poner preso al que me traiga esa plata, nunca me la han dado, no he recibido un peso desde que estoy al cargo del juzgado que no sea mi sueldo, un solo centavo no he recibido, y lo repito y lo juro por Dios. Pues bien, como el juez, después de ese hecho, los desaloja igual, resulta que el juez no solo es corrupto, sino que además es mentiroso y un montón de otros epítetos que no quiero reproducir acá, pero ustedes se lo imaginan. Yo, que cobré la plata hipotéticamente, los desalojo lo mismo. Esos son los benditos defensores del derechos humanos Y le puedo decir que alguno muy conocido, gracias a Dios, ha renunciado últimamente. ¿De qué partidos políticos son? En general, no son de partidos políticos, son de agrupaciones, más vale que se dicen defender los derechos del pueblo. Son, si quisiera decir algo en palabras que no significan demasiado, porque izquierda, derecha, centro, son palabras que se aplican en el Parlamento italiano y que se han trasladado al universo entero, yo diría que son más vale grupos de izquierda, pero no quiero identificar los grupos de izquierda con los derechos humanos, que quede claro, hay gente de los derechos humanos, de la derecha, del centro y de la izquierda. Hay gente, más vale, que dice defender al pueblo y que en realidad con esa camiseta hacen sus buenos negociados. ¿Puede dar los nombres de alguna de prefiero estas personas? Prefiero no darlos. Te podría dar varios nombres porque los tengo y los tengo registrados y los tengo denunciados. Pero no... ¿Hizo denuncias usted? Sí, señor. Lo he denunciado públicamente delante uno de estos señores que vino acompañando a gente del pueblo, porque yo he recibido a gente de estos grupos, y les he dicho a las pobres gente que estaban con este señor que a ellos les habían vendido engañándoles y les habían vuelto a cobrar engañándolos doblemente, diciendo que era plata para mí. El señor ese, NN, se puso colorado y ahora sé que ha renunciado. Y ustedes lo ven en los diarios de Moreno. Saben quién es ese señor porque están los diarios de Moreno. ¿Esta denuncia, más allá de ser pública, la hizo en la justicia usted? No, porque no tengo argumentos suficientes para demostrar lo que digo. Pero están utilizando su nombre. Podría ser una causa. Están utilizando mi nombre, pero a mí no me consta, porque ninguno de los beneficiarios, entre comillas, o sea, los maleficiarios de esta situación, me dan nombre. Pero yo sé quiénes son porque tengo terceras personas que, sin jugar su nombre y su prestigio, me dicen es fulano y es mengano. Una de las preguntas que le puedo hacer desde mi lugar es, para que no quede en la nebulosa, porque si no el oyente, solamente estamos hablando de personas y no sabemos de quién estamos hablando. Y no lo van a para ser concreto, ¿fue parte de los derechos humanos de un sindicato de trabajadores, por ejemplo? No me consta. No, los sindicatos, o sea, el tema Segovia, concretamente, si estamos hablando de sindicatos, porque el tema Segovia... Está la CGT, está la CTA. Por eso, el tema Segovia es un tema de lucha del sindicato nuevo que quiere crear Segovia. No hubo gente de la UTA en el desalojo del señor Segovia y de la mujer del señor Segovia, ni hubo gente que me conste que sea del nuevo sindicato. Hubo vecinos, amigos de la señora de Segovia, cuando había sido la misma señora de Segovia la que me pidió desarmar la choza que se iba a correr el alambrado, no era otra cosa, y pidió desarmar la casa, cuando los vecinos vieron que le estábamos desarmando a pedido de la señora de Segovia la chozita, la casita que quedaba, que no era un lugar habitable. Un comedor, nos dijeron, y se acercaron algunos compañeros, comedor, que estaba funcionando. De comedor, le diría yo con toda verdad, y hay fotos que han salido en todos los medios, no tenía ni siquiera para hacer comedor de gallinas. Eso había sido alguna vez un lugar donde se daba una copa de leche, pero estoy hablando por lo menos hace 6, 8 años. Lo que argumenta la familia Segovia es que fue cedido por el entonces intendente Mariano Hues. La cesión de lo ajeno, francamente, es nula. Si fue cedido por el doctor, el licenciado Mariano Hues, entiendo que se ha equivocado. Pero nadie puede ceder lo ajeno. Yo no puedo venir acá y le cedo a un vecino la radio que tiene acá en su casa. Es obviamente que no se puede ceder lo ajeno. Si la cesión fue hecha por Mariano Hues, que no me consta, es un argumento que se usa. A mí me lo dio la municipalidad. Si te lo dio la municipalidad, quiero ver los papeles, y no hay un solo papel de eso. Para profundizar nuevamente y no alejarnos demasiado del eje de la conversación, usted mencionaba un hecho grave, que hay punteros políticos que están usando primero su nombre y están vendiendo tierras que no se pueden vender. ¿Se acercó al poder político de Moreno, al intendente Andrés Arregui, para mencionarle esto y comentarle lo que está sucediendo en el distrito? Yo no he dicho que sean punteros políticos. He dicho gente que se disfraza de los derechos humanos, uh-huh. Y no me consta si son radicales del Frente para la Victoria, del Partido Comunista o del Partido Ultraconservador. Pero está sucediendo aquí en el distrito. Ocurre y el jefe comunal, sí, debería... Señor. El jefe comunal saberlo. Lo sabe perfectamente, y ya, digamos, creo que lo ha dicho en algún discurso al comienzo de las sesiones del Consejo Deliberante. ¿Y por qué no se soluciona? ¿Se siguen repitiendo estos hechos? Es como porque... es como el tema de la seguridad. Usted puede poner un policía en cada esquina y en la mitad de cuadra un delirante pegarle un tiro a una persona. Hay cosas que no se pueden controlar. Puede haber un manejo político de la política en Moreno. Puede haber una preocupación judicial con policías medianamente mirando lo que pasa, Y sin embargo, cualquier persona puede cometer un ilícito, puede cometer un asesinato, puede cometer un robo, puede meterse intrusando. Eso no lo podemos evitar. Y precisamente en el barrio La Esperanza, ¿quién es el dueño, el que se presenta como dueño y que lo lleva a usted a hacer este desalojo? El dueño es el que tiene el título de dominio inscripto en el registro de la propiedad de La Plata. ¿Y tiene el nombre usted de esta persona? Señor, yo francamente los nombres soy muy malo para recordarlo. Es algo así como Cusel, Cubel, no recuerdo. ¿Y cómo vivió una sesión que hubo la semana pasada aquí en el Consejo Deliberante, que se trató dos problemáticas que se están viviendo en Moreno Sur y en Moreno Norte, por ejemplo, en barrio 25 de Mayo? La decisión de sentar a todas las partes, como de alguna manera revisar el fallo que usted había llevado adelante por parte de los concejales, que determinaron sentar a todos los actores de esta situación que se está viviendo precisamente en Moreno Norte. Yo lamento decir que el Poder Judicial y el Poder Legislativo local no son órganos de control uno del otro, o mejor dicho, no son órganos para modificar sentencias mías. El órgano que me puede modificar mis sentencias es la Cámara de Mercedes o la Corte Suprema, no el Consejo Deliberante ni el Intendente. En esa sesión se mencionó que se suspendían por un año los desalojos en Loma de Casasco. ¿Es así? Eso a mí no me afecta. Yo no obedezco órdenes del Consejo Deliberante, yo obedezco órdenes de las leyes de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué cree que los concejales mencionaron eso a los vecinos que estaban ahí presentes? No entiendo la razón jurídica para que lo hayan hecho, ni en base a qué se basan para que eso me inhiba a mí de hacer los desalojos que correspondan. ¿Y en Loma de Casasco seguirán los desalojos? ¿Cómo está la situación ahí? Es una globalidad lo que usted pregunta, es muy general. Pregunto en concreto en los últimos desalojos, cuando se presentan gente que compró esa casa que no se puede comprar, como usted una vez nos remarcó, por ser parte del plan federal. Perfecto, bueno, estoy hablando de las casas de Casasco, de allá, del barrio frente al club de Mariano Moreno. Estamos hablando de la misma. Perfecto. Ahí no se pueden vender las casas. Si se venden, se comete un ilícito porque está vendiendo lo que no es propio. Eso está dado está designado a tal persona para estar ahí. Si esa persona no quiere estar ahí porque se quiere ir al interior o se quiere ir a otra parte, tiene que devolverla al centro que le entregó la casa. Si la vende, es un negociado ajeno al poder político absolutamente, y bueno, el que sí puede frenar los tipos de desalojo no es el desalojo, sino lo que puede frenar es que el municipio no se va a poner en actor o va a reclamar el desalojo de una casilla que se haya vendido o de una casa que se haya vendido. Eso lo puede hacer, por supuesto, porque ellos son los dueños de las acciones y pueden decir, bueno, nosotros no vamos a pedir más desalojo. Pero si me lo pide otra persona legitimada para pedirlo y corresponde hacer el desalojo no, la prohibición o la intención de no hacer más desalojos se refiere a la parte actora, no a la decisión del juez. Es decir que seguirán, fue solamente una voz que intentaron llevar concejales a los vecinos para tranquilizarlos. Significa que la municipalidad, y eso sí el consejo tiene toda la autoridad para mandarlo, no va a iniciar acciones de desalojo pese a que haya gente que está en un lugar equivocado en el barrio de Casasco o en el barrio que sea. Lo que está claro es que, por lo que estamos charlando, hay un gran negociado de tierras. Y muchos son los que son desalojados, los perjudicados, porque lo compran con buena fe, pero evidentemente son víctimas de una estafa. Sí, señor. ¿Qué sucede a esas familias? ¿Qué marco legal los contempla? Bueno, el marco legal, primero, es que sepan que no hay terrenos fiscales. El marco legal es que, segundo, sepan, por más extranjeros que sean, hermanos nuestros latinoamericanos, que una casa en un terreno en Moreno no vale menos de 10, 12 mil, 15 mil pesos. Tercero, que no se dejen estafar por el primero que pasa, que tiene la bandera de los grandes derechos humanos, o incluso a veces bajo el aspecto religioso, de Cáritas o de qué sé yo, que son mentiras. Hay que averiguar con Cáritas efectivamente si está en eso, que no lo está. Si es efectivamente algún grupo evangélico que está en eso, que no lo están. Si es un partido político, que no lo están. O si es el señor NN, que actúa por su cuenta diciendo defender, vamos a ver qué derechos, y haciendo su propia estafa y su propio negocio. El negociado en las tierras de Moreno no está por parte de los titulares de dominio, está por parte de falsos gestores y de tramposos estafadores que le roban a la gente sencilla la plata que no tiene. ¿Y el juzgado que usted representa qué acción debería hacer frente a esta situación? Porque lleva adelante una orden de desalojo para defender al titular, ¿no? Exacto. Pero luego quedan los estafados. Los estafados tienen todas las acciones. Evidentemente, yo lo que voy a decir parece una cosa cínica. Los estafados, lamentablemente, tienen una acción penal de repetición contra el estafador y tienen una, digamos, forma de denunciando a estos estafadores. Ya ha venido bastantes personas a mi juzgado diciendo que ellos también fueron estafados y que se dan cuenta ahora de cómo viene la mano. Yo, prácticamente, a la persona que viene y me dice que está en esa situación, yo no tengo por qué desalojarla. Pero si el dueño real, acreditado, viene y me dice, señor, yo necesito ese terreno, es el trabajo de mis años, me pasé un montón de tiempo para conseguir la plata que necesité para comprarlo, ya lo tengo mío y ahora que lo tengo mío no lo puedo gozar, yo lamentablemente llamo audiencia a la parte esa, cosa extraña en una contravención, y sin embargo lo hago para ser humano en el procedimiento, y le digo, señor, le doy un mes, le doy dos meses para que se vaya, pero al cabo de ese mes o de esos dos meses yo lo voy a desalojar. ¿Y cuál es su opinión cuando por parte del Consejo Deliberante y por parte de otros representantes públicos y de organizaciones sociales mencionan que su accionar roza lo ilegal? Eso lo que quien tiene que decírmelo es la Cámara o la Corte. Usted menciona que lo hace correctamente. Absolutamente. ¿Y por qué cree que se hacen estas críticas entonces? Mire, yo no quiero tildar a las personas que hacen crítica, porque no sé de quién estamos hablando. Que haya críticas de parte de estos punteros, no diría punteros políticos, de estos estafadores, no me extraña. No me extraña, es obvio que van a ser. ¿Y qué argumentos van a tener? Y se los van a inventar, y tendrán a lo mejor algún tipo que los asesore y van a decir lo que quieran. Yo no tengo por qué responder a frases de personas que a mí no me consta ni que lo piensen, ni que lo dicen, ni que lo hacen. Que hay rumores, pero yo no me puedo manejar por rumores, yo me manejo por la Constitución y la ley. Y trato de ser lo más justo posible en las situaciones y lo más humano posible en las situaciones que me toca vivir. Y de lo más humano, ¿cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo? Después de cuatro veces habérseles dicho, y pese a ello haber sido incrementado el caudal de gente que estaba viviendo, lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa. Pero evidentemente hay una situación, uno puede entender la parte judicial, pero la parte humana, hay gente que está en la intemperie. Hay un requerimiento absolutamente necesario de vivienda. Y se habla también del derecho constitucional a la vivienda, que usted sabe que no es operativo, está enunciado solamente. Pero yo quiero aclarar que el derecho constitucional a la vivienda no es el derecho constitucional a la vivienda ajena, sino a la vivienda propia. Y si es ajena, lamentablemente existe una ley, una constitución, un código civil, un código contravencional, y mi función no es resolver el problema social que sé que significa esto, sino aplicar la ley y cumplirla. Respecto, le agradezco su tiempo aquí en la 90.1 y por acercarse al estudio. Una pregunta que es inevitable hacerla es, por un lado, la última vez que hablábamos, que nos recibió en su despacho, hablábamos de los hechos sucedidos, una familia que había quedado abandonada un bebé y que había llevado mal accionar por parte de la policía. Y que usted mencionaba que no puede seguir el procedimiento porque eso ya es parte de la policía. Cuando se menciona y se hace público lo de Néstor Segovia, este trabajador de Subte, también se vuelve nuevamente a denunciar el mal accionar policial. ¿Cómo se corrige eso? ¿Ha llevado a dialogar usted con los jefes policiales del distrito de Moreno, por ejemplo? La policía, inmediatamente que procedí en el tema Segovia, hizo un sumario interno para ver el proceder de la policía. No es verdad que no hubiera preocupación por los menores. Había una ambulancia, un menor fue empujado contra un policía, se chocó contra el mango del el fusil que llevaba la policía y fue inmediatamente trasladado a, no sé si al hospital o a la salita de primeros auxilios cercana, y al rato volvió sano y salvo. O sea, que haya un accionar malo de la policía es un control de la policía que debe hacerlo. A mí no me consta, y en el caso de Segovia ni en el caso de 25 de mayo, por supuesto, la persona que es desalojada va a pensar que por qué lo desalojan, por qué no le dan 3 semanas más para poder yo lo siento, les había dado un montón de semanas previas, les había dado un montón de avisos previos, y en el caso de Segovia, le repito, fue la mujer misma de Segovia que pidió desarmar la casa. Yo cuando hago desalojos, no desalojo casas, desalojo a las personas que están en la casa. No había nadie, se podía haber cercado inmediatamente el terreno y poner un cartel de prohibido pasar, y la casita hubiera podido quedar como estaba, ¿no? Nadie le molestaba esa casita. Fue la señora de Segovia que me pidió que la desarmara, y la desarmaron, en beneficio de la señora de Segovia. ¿Qué proceder mal de la policía? Se tendrá que demostrar, y asuntos internos de la policía actúan sobre el partido. Pero usted habló con los jefes policiales, por ejemplo, Walter Astegiano, para mejorar esa situación. Ya usted mismo había dicho que había irregularidades. No, yo no dije que había irregularidades. Si había irregularidades, eran irregularidades en el accionar de la policía. No me constaba que hubiera irregularidades en el accionar de la policía. No puedo pretender que la policía, a una persona que está siendo sacada de su casa, la otra persona le diga, pero cómo no, señor oficial, enseguida me retiro, déjeme llevar mis valijas. No es así. La realidad es otra, y esa realidad es la que tiene que enfrentar la policía. Y yo entiendo que la policía podrá ser más severa o menos severa. Que haya actuado incorrectamente, asuntos internos, en el caso del desalojo de 25 de mayo y del caso Segovia, que son los últimos más notables, la policía hizo una investigación propia con todos los elementos que estuvo a su alcance. La última pregunta por mi parte, y de allá muchas gracias. En el balance de su accionar este año, ¿cuál es la autocrítica que hace desde su lugar de juez? Yo no diría una autocrítica, entiendo que no soy perfecto, entiendo que el actuar de la justicia no es perfecta, no es la justicia divina, la mía es la justicia humana, con los límites propios de todo ser humano. Entiendo que estoy absolutamente sobrecargado de trabajo. Entiendo que con la auditoría un poco se complica más aún ya el trabajo, porque evidentemente si están revisando los expedientes no van a la velocidad que deberían ir. Entiendo que se hace lo mejor de uno, se actúa lo mejor que se puede, pero también reconozco, y eso lo he dicho 20.000 veces, yo, gracias a Dios, no soy Dios. Soy un ser humano con todas mis limitaciones, con toda mi... Pero no hay de ninguna manera, en ningún caso, y eso lo puedo asegurar, mala voluntad o actitud contra nadie. No creo que en todo el distrito cercano a nosotros o en la provincia de Buenos Aires haya un juez que atienda tanto a la gente que viene a verlo como yo. Y no me estoy mandando la parte. Estoy simplemente diciendo, mi juzgado es un juzgado de puertas abiertas y el que quiere hablar conmigo, habla conmigo, y yo no tengo ninguna dificultad en hablar con quien sea, de la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba, de abajo, político, no político. Lo que siempre he dicho es que la persona que viene recomendada por políticos a veces va a tener que esperar un poquito más. No quiero recomendados, no necesito recomendados, cada uno puede venir a hablar conmigo cuando quiere, tendrá que esperar porque no soy una persona desocupada, tengo 20.000 personas que atender, pero las voy a atender sin recomendaciones y les pido que no vengan con recomendaciones, porque a esa persona sí, especialmente, la hago esperar un ratito más. Desde ya muchas gracias por estar aquí en los estudios. Continuamos con Nunca es Tarde. Thank you. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Pedimos disculpas a los oyentes por extendernos casi 35 minutos más de lo que dice nuestro separador, que es de una hora, nunca es tarde. Pero ameritaba extenderse en este programa muy particular en el día de hoy, porque por primera vez en la historia de estos 3 años de la radio recuperada FM Moreno, se acercó a los estudios el juez de paz Radrizzani, un actor social que en los últimos años, muy criticado por distintos sectores políticos y sociales, por su accionar en la parte judicial y por firmar órdenes de desalojo que después deja muchas personas desamparadas y muchas de ellas, como bien lo remarcábamos, víctimas de estafas de tierra. Bien lo mencionaba el letrado aquí en la 90.1, que luego que los ediles... Y él me preguntó a qué me refería por los ediles. Bueno, él lo debe saber como parte de la justicia, que estábamos hablando de los concejales, y bien se lo remarcamos, respecto a que se había dicho que se frenaba las órdenes de desalojo en Loma de Casasco por un año y que se empezaba a sentar a todas las partes, actores de este desalojo en el barrio La Esperanza 2. Lo que remarcó el letrado Juan Francisco Radrizzani es que a él nadie le da órdenes por parte de los políticos. Él recibe órdenes de la justicia. Y si dijeron lo que dijeron, él no los va a escuchar, porque en realidad tiene que seguir su accionar judicial y va a seguir con las órdenes de desalojo en Loma de Casasco. También subrayó y sostuvo, cuando le interrogábamos, de la ilegalidad que hay en Barrio La Esperanza 2, en la compra de viviendas y en la venta de viviendas, porque aparecen gente que vende las tierras y los que menos tienen, los que persiguen sueños para tener un techo propio, van a esa solicitud y de parte de los que quieren venderles las tierras, porque no tienen nada, intentan tener algo. Bueno, él mencionaba que si meten el dedo en el ventilador, palabras textuales de el juez de paz Juan Francisco Radrizay, que mañana vas a escuchar también en el recorte informativo, él no tiene la culpa, él es humano, no es Dios, lo mencionaba. Y también subrayaba que muchos de estos punteros son, dicen ser representantes de derechos humanos de organizaciones sociales. No quiso dar el nombre, dijo que los había denunciado. Le consultamos si la denuncia era solamente pública o lo había hecho también en la justicia. Dijo que no tenía elementos, pero se empezó a mencionar que lo mencionaban, que él recibía dinero de parte de estos punteros para seguir con la venta de tierras, lo cual él dijo que no lo era y que por eso él sabe quién era, pero que no presentaba una denuncia a la justicia frente a esta situación. Extensa esta entrevista que mañana vas a poder volver a escuchar en recorte informativo, en la 90.1, en un trabajo del equipo periodístico de la 90.1 FM Moreno. Hoy estamos realmente sorprendidos porque fuimos con nuestro compañero Rodrigo Pagalday a intentar hacer una entrevista y terminó en una entrevista en vivo en los estudios de esta emisora. Muchas gracias por estar ahí. Se pueden comunicar al 15 61 54 0359 o llamar al 466-6559 como lo hizo un oyente, Antonio Gil, que nos dejó todos sus datos y agradece por la entrevista realizada. Muchas gracias. Tuvieron los micrófonos abiertos para que ustedes hagan las consultas y mañana seguramente va a ser un gran disparador para grandes inquietudes que viven en otros asentamientos las declaraciones del juez de paz Juan Francisco Radicene, que dijo estar desbordado de trabajo, que no hace autocrítica, que él lo está haciendo desde su honestidad y desde su accionar, pero que la capacidad del juzgado está siendo desbordada en términos operativos. Y mencionaba que esta auditoría, porque el eje central de esta entrevista era que nos explique por qué se hacía usted auditoría que alejaba de los cargos de secretarios del mismo juez a dos funcionarios, a Marcello y a Cabré. Y él subrayó que primero hay que alejarse de la idea de que es algo muy endemoniada esta acción de parte de la justicia para pedir la auditoría. Que no, que esto se hace en todas las empresas, así inició la entrevista. Claro que hay que remarcarlo y se lo remarcábamos que él es funcionario público de una institución y no una empresa. Lo cual también remarcó el letrado que no lo unificaba con los últimos casos de desalojo esta decisión, que no fueron removidos del cargo, corrigió, fueron trasladados a otro juzgado de paz. Lo cierto es que tiene a dos funcionarios nuevos por unos meses hasta que vuelvan Cabré y Marcello, como bien lo mencionó Juan Francisco Radrizani aquí en la 90.1. Desde ya, muchas gracias por estar del otro lado. Sepan disculpar la extensión de este programa en el día de hoy. Gracias por estar del otro lado a los oyentes. Esto fue Nunca es Tarde, quédate ahí con toda la programación de la 90.1. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que sojuzgan, el maltrato con su mal recuerdo. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el